redes. Una vez, había dos hermanitos. El nene se llamaba Fifi y la nena Fofi. Eran nenes muy buenos, pero muy dormidos. Una mañana, la mamá, como siempre, fue a la cama de cada uno y les dio un beso y les dijo: chicos, levántense que ya es hora. Fifi abrió un ojo y dijo: yo no tengo ganas de levantarme. Y siguieron durmiendo. Fofo dijo: yo no tengo ganas de levantarme. Y siguieron durmiendo. En eso oyeron: jijiji, ¿quién llora? Nosotros, los pies. ¿Y qué quieren los pies? Queremos los zapatos. Oh, que esperen los pies, dijeron los chicos. Y siguieron durmiendo. Después de un rato, oyeron otra vez: jijiji, ¿quién llora? Somos nosotros, los brazos. ¿Y qué quieren los brazos? Las mangas de las remeras. Que esperen los brazos, dijeron como Fifi. Iban a seguir durmiendo y oyeron otra vez: jijiji, pero qué cosa. Esta mañana no nos dejan tranquilos. ¿Y ahora quién llora? Somos nosotras, las manos. ¿Qué quieren las manos? Los guantes. Oh, que esperen las manos, dijeron los chicos, porque ellos querían dormir. Pero al ratito nomás volvieron a oír el llanto. Entonces los chicos se sentaron en la cama muy fastidiados. Vamos a ver quién llora ahora. Soy la cabeza. ¿Y qué quiere la cabeza? Y yo quiero la gorra. Uf, qué cosa, dijo Fifi. Es mejor que nos levantemos, Fofo. ¿No ves que no nos van a dejar dormir tranquilos? En eso, oyeron la voz de la mamá: chicos, estoy esperando. Oh, mamá se va a enojar porque tardamos tanto en levantarnos. Apurémonos. Y empezaron a vestirse, muy apurados. Más ligero, Fofo. Más ligero, Fifi. Ay, yo no veo ni lo que me pongo con el apuro. Cuando acabaron de vestirse, todavía medio dormidos, salieron al patio. Ay, chicos, qué cuadro. Con el apuro se habían puesto las mangas de la remera en las piernas, los guantes en los pies, las medias en los brazos, los zapatos en la cabeza. ¡Qué risa! El perro y el gato, cuando los vieron, le cantaron: 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Los que vienen los dormilones vestidos al revés.